te fuiste y regresar triunfante fue tu anhelo, pero la incomprensión tendió su velo y no entendimos bien lo que tú hiciste. ¡Ay! Se fue llenando el corazón de frío, fueron creciendo las dudas e intrigas, y la que antaño fue mirada amiga, mira hoy con celos todo lo que es mío. Quiero mi bienestar, también el tuyo, si por otra opinión muy lejos vive, todo lo que con gran tensión consigue, también es para mí causa de orgullo. Voy a canción. Ay, pero quiero que en la rumba buena, que entre todos los cubanos haya reconciliación. Oye, me voy hasta pronto, mi hermano, y agregué en tu corazón, y verás. Que entre todos los cubanos haya reconciliación. Ay, con el afro-cubo letal, no me cansaré de aclamar qué cosa. Que entre todos los cubanos y ahora haya reconciliación. Conciliación.